aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 251 programa de Hoy Desde Aquí. Construyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo. Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina y que, por suerte y por gracia de la técnica, se escucha en toda la vega de Granada y hasta más allá de Loja. El agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel... Los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada, que nos reemite desde Linares, a Radio Topo desde Zaragoza. Y a quien miraron otros desde arriba. Y bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos escucháis radio gracias a la red de oyentes que se denomina podcast, con K y terminado en S, que eso permite escucharnos en todo el mundo, en el infinito y más allá. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo. Aquí venimos en este caso para traeros un tema muy local, muy, muy, muy local, y con toda la mala folla que los temas locales de Granada pueden traer. Nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que... Porque con la excusa de la presentación del libro que va a hacer Paco Vigueras, un escritor y periodista granadino, el libro que se llama Toma de Granada, crónica de una polémica, pues con la excusa de la presentación de su libro aprovechamos para traeros y explicaros a los que sois de lejos y no conocéis ese tema y a los que sois de cerca y si lo conocéis, quizás lo sufrís, qué es la toma de Granada, de dónde viene, su proceso histórico. En el barco pesquero. Porque Paco ha tocado todo ese proceso de la toma de Granada, ha explicado si fue toma o no fue toma, etcétera, y creemos que es un libro interesante de leer para reflexionar sobre todo el proceso histórico y para, en este caso, para los granadinos y granadinas, cuestionarnos cómo queremos que sea Granada, no por el día de la toma, sino por lo que implica ese día de la toma. Las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica. Así que vamos a pasar a la entrevista de Paco, no sin antes recordaros, luego lo volveremos a hacer al final, que el día 14 de mayo en el pabellón Granada, Ciudad de la Literatura, a las 8 de la tarde, Paco presentará el libro, allí podréis ir y dialogar en esa presentación y habrá un debate. A ver qué nos va cuestionando principalmente las personas que vivimos en la ciudad, pero una ciudad que quiere ser abierta y que si no se debate sobre ese tema no lo será nunca. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que ya me callo, empezamos con la entrevista y ya iréis viendo ese desgranar que el otro Paco y yo hacemos del libro. Desarmado con la toma del moro en la capital. Escuchen, señores. ¡Ay! El que quiera un turbante, ha dicho el alcalde, vaya a folletar. A Belén Pastores. Yo me llamo Pata Loca, Largo Piri Chimenea. Y no es quien pueda conmigo, soy el rey de Plaza Nueva. Cada moro su tesoro, cada loro su pirata. ¡Ay! De la tierra al chavico yo vengo buscando un planeta perdido que no hay quien la aguante. Ay, quítate la babucha, chiquilla, y escucha el canto del moro haciendo el petate. Ponte, niña, la peineta y la falda almidonada, que te voy a llevar conmigo pa' la toma de Granada. Qué valor ratón me da con tanta mala follar. Fuera los moros, gritan los loros, gritan los loros. Fuera los moros, yo tan campante en mi elefante, con mi chilada y mi turbante. Vivan los reyes. Hemos quedado esta tarde con Paco Viguera. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Paco empezó en el periodismo en el Diario de Granada el año 82 y ha estado trabajando en este tema. Es periodista, escritor. Durante 20 años ha trabajado en Canal Sur, ¿no? En Televisión Española. En Televisión Española. Y es coordinador también de Granada Abierta. Y hemos quedado con él porque queríamos hablar sobre el último libro que ha escrito, que lo va a presentar ahora el 14 de mayo y que se llama Toma de Granada, crónica de una polémica. ¿Por qué te has planteado? ¿De dónde te surge? ¿Qué pasó en la toma? ¿De dónde te surge esta necesidad de aclarar quizá algunos malentendidos que tenemos sobre la historia de Granada y sobre la toma de Granada, sobre algunas de las cosas que nos vienen enseñando las escuelas que a lo mejor no son como eran? Sí, lo primero que quiero decirte es que, bueno, este libro, Toma de Granada, crónica de una polémica, surge con motivo del 30 aniversario de Granada Abierta, o sea, que esta plataforma social que aspira a una ciudad intercultural, en la que nadie se sienta agraviado ni excluido, ningún colectivo, donde podamos participar todos y en el respeto a la diferencia, pues esta plataforma lleva ya 30 años trabajando. Y entonces en este libro reúno toda la lucha contenida en esos 30 años y hago una reflexión. Es un libro que, bueno, tiene muchas horas de hemeroteca, también de consulta en archivos, del Archivo Municipal, de la Universidad de Granada, porque quiere ser un libro, que digo que sea un libro bien documentado, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una polémica, he intentado ser bien documentado y, como digo, crónica, con la visión de un periodista. Y bueno, he conseguido un libro de nada menos 350 páginas, 30 uh-huh. capítulos, en el que intento hacer un recorrido en esos 30 años. Y lo que intento es transmitir a los granadinos y a la granadina un mensaje de reflexión. Hay que reflexionar sobre el día de la toma, que es una fiesta que ya ha quedado sectaria, anacrónica y excluyente, que no se corresponde con los tiempos de pluralismo democrático que vivimos ahora mismo. Sí, sí. Y esa es la reflexión que intento. Y es una cosa importante: el libro está prologado por nuestra insigne escritora Antonina Rodrigo, medalla de oro de la ciudad de Granada, y que ha vuelto a su tierra natal. Está de nuevo con nosotros. Ella siempre Sí. nos ha apoyado y bueno, y está aquí, ha prologado el libro, lo cual es un prólogo, un lujo de prólogo. Ella siempre nos ha apoyado en todo, en cambiar el 2 de enero, en que Mariana, el Día de la Mariana sea fiesta local, y entonces he tenido esa suerte de que sea la prologuista del libro. Sí. Y bueno, y entrando en materia, lo primero que quiero decir es que Tomás de Granada no es no responde al rigor histórico. Tendríamos que hablar, es una falsificación histórica lo que quiero decir, tendríamos que hablar de capitulación de Granada, Claro, que fue realmente lo que hubo. claro, porque Granada no fue asaltada militarmente Claro, no y fue ocupada y asaltada. una rendición. Hubo una capitulación, un acuerdo, Evidentemente. unos Ni siquiera pactos. me gusta decir rendición. O Sí, sea, sí, sí. hubo una capitulación. Sí. Una capitulación en la que se desglosaban los distintos, se protegían los derechos civiles y religiosos de la población granadina. Otra cosa que hay también que subrayar, porque estamos acostumbrados a escuchar que si árabes, que si moros, no, no, no. Los que vivían en Granada y el mismo Boabdil eran granadinos. Claro. Granadino islamizado, claro, granadino islamizado, porque en aquel momento la cultura que había, la cultura regada era el Islam, eran Claro. musulmanes, pero bueno, por ello dejaban de ser granadinos, tan Sí, granadinos sí, como sí. nosotros. Sí, sí, Eso es sí. importante saberlo, ¿no? Entonces, lo que intento un poco es meter esa reflexión, que Sí. era una capitulación y que una capitulación que incumplieron los reyes católicos. Ellos firmaron aquel documento. Y lo firmaron con firme sello y con una frase que repitieron hasta 10 veces, que era respetar esas capitulaciones para siempre, jamás. Sí, Y ellos mismos quebrantaron ese juramento. ese acuerdo que implicaba libertad religiosa, libertad Claro, los de derechos culto, civiles, libertad actividades. a tener tu lengua, a vestir tu vestido, a comer a tu forma, es decir, Sí, sí, respetarlo, sí. respetarlo en Como su vida en el cotidiana. fondo, como ciudadano, como con los mismos niveles de derechos que el resto de ciudadanos de su reino, a Pues esos claro, niveles. y ese es el problema, y ahí viene el problema. Y que en cuan, al muy poco tiempo de que las tropas musulmanas y Boabdil y todo eso, los militares que se exiliaron se fueron y la población no tuvo posibilidad de resistencia, empezaron a incumplir todo eso y Sí, bueno, lo bueno. empezaron a incumplir. Fíjate, las capitulaciones se firmaron el 25 de noviembre de 1491 Sí. y la empezaron a incumplir 8 años después, en 1499. El primer acto de incumplimiento de las capitulaciones fue la quema de libros en Plaza Virrambla. Asaltaron la biblioteca de la Sí. Madraza que fue la primera universidad fundada en 1349 por el gran sultán granadino Yusuf I, Sí. pues la asaltaron, cogieron su biblioteca, la llevaron por el Zacatín hasta Plaza Virrambla, allí hicieron una montaña de libros y les prendieron fuego, quemaron todos los coranes, no solo coranes, como algunos creen, muchos más libros, ¿no? De medicina, de Claro, astronomía, de botánica. de todo el saber que Claro, Al-Ándalus había ido claro. acumulando desde el Claro, es que eran 8 siglos de califato hasta, Al-Ándalus. Da de cuenta que claro. Granada era el último bastión de Al-Ándalus, Claro. capital del reino nazarí. Es más, puedo contarte la anécdota de que Cisneros, que era un hombre intransigente, un hombre intolerante, un dominico terrible, ¿no? Sí. Inquisidor, te puedo decir que no era tonto, que hace 40 volúmenes de la Biblioteca de la Madraza se los llevó para la Universidad de Alcalá de Henares, volúmenes de medicina, de astronomía, que los consideró importantes y se los llevó. O sea, hubo allí Él fue también un revisando, expolio claro. bibliográfico. Él fue revisando y cosas que vio, dijo, uy, uy, uy, que esto nos puede Hostia, esto es interesar, interesante, esto nos claro. puede interesar saberlo, este Claro, aparte. y que eso es algo que la Universidad Granadina de Granada debería de solicitar, la devolución de ese patrimonio bibliográfico que es nuestro, ¿no? Y se lo Sí, sí, llevaron, sí. ¿no? Es una cosa que debía hacer la Universidad de Granada. Y por eso todos los años en la Plaza de Virrambla nosotros hacemos el Arte de la Memoria. Este año va a ser el 10 de mayo. Sí, la sí. Plaza de Vidrala para recordar la quema de libros, pero que hay una historia, lo de la quema de la memoria escrita, es algo que se repite siempre en toda la dictadura, en todos los regímenes totalitarios, porque después de vencer, lo que quieren es eliminar la herencia escrita de los vencidos, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo terrible, ¿no? para que no quede Para que no quede memoria, ni rastro de ellos, como si no claro, existieran, ¿no? ni de las Entonces, bueno, atrocidades que hayamos esto, podido claro. cometer para vencerlo. Claro, esto viene a cuento un poco de lo que estamos comentando, de cómo la toma ya en sí una falsificación histórica, había que cambiarlo, es una capitulación, Sí. porque lo que tú lo pones encima es celebrar la toma, que es falso, es una falacia histórica, y encima ir a la Capilla Real y rendir homenaje a sus católicas majestades, como si fueran unos héroes de la historia. Sí, Usted, sí, sus famosas majestades incumplieron un texto, una capitulación firmada por dos estados soberanos y que, oye, todavía sigue en vigor, ¿eh? No se ha derogado, Ah, sigue en no, vigor. legalmente no se ha derogado. Legalmente no se ha derogado nunca. Entonces, tú lo que no puedes hacer es un ayuntamiento democrático, decimos, lo que no puedes hacer es presentarse en la Capilla Real y poner su corona de flores a sus católicas majestades que lamentablemente tomaron aquella decisión. Si ellos hubieran cumplido las capitulaciones, ya estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Ya estaríamos hablando de una ciudad intercultural. Sí. Pero no lo hicieron. Si ellos hubieran mantenido al primer arzobispo de Granada, Fernando de Talavera, que era partidario de convencer y no de vencer, Sí. que llegó a traducir al árabe la Biblia en un intento de convencer a los granadinos islamizados, pues otra cosa sería. Sí, sí, Pero sí. no, ellos optaron por Cisneros. Y Cisneros Claro. dijo, claro, y Cisneros dio conversiones forzosas. Y que no se quiera bautizar a la fuerza, tiene que irse, malvender su patrimonio e irse. Y claro, eso lamentablemente pues ha supuesto la condena histórica de los reyes católicos, que eran totalmente, sabían que lo que estaba haciendo Cisneros, y la condena histórica de Cisneros, que Sí. uno, nosotros decimos que una sociedad democrática no puede rendir homenaje a esos personajes. Y por eso hablamos de la falsificación, ¿no? Sí, sí, Y que hay sí. que cambiarla. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo en el libro hago un recorrido de cómo ha habido distintas épocas en las que la Granada, digamos así, progresista, ha Sí. intentado cambiar la celebración, ¿no? Sí, Y en una porque de las que me detengo es en lo que yo llamo aquí la toma republicana. sí, fue ¿Sabes? aproximada. La toma republicana coincidió más o menos con aproximadamente el cuarto centenario de la toma, ¿no? Fue un poquito, fue después, Sí. en el cuarto centenario había una gran, digamos, fervor Sí. patriótico, en eso del colonialismo, de las Sí. colonias. Todavía la gente allí se sentía que eran imperio, ¿no? Y no sabían que unos años después las colonias como Cuba Sería se lo iban de a Cuba, claro. independizar, ¿no? Sería la Claro. catástrofe de Cuba, claro. Ellos querían, claro, ellos querían en el cuarto centenario que la toma fuera fiesta nacional. Claro, aquel despropósito no salió adelante. Y eligieron nada menos con concejal republicano como Miguel Garrido Atienza para que preparara un informe histórico de la importancia de la toma. Y claro, y muchas veces se piensa, pero ¿cómo un concejal republicano puede elogiar de esa manera a los reyes católicos, a una monarquía absolutista, intolerante, intransigente y excluyente? No, no entiendes, son las contradicciones de aquella época. Sí. Pero hay un momento interesante, años más tarde, cuando llega en 1931, se proclama la República. Sí. Eso es interesante porque en los pocos años que tuvo la República, fíjate, 5 años, del Sí. 31 al 36, hasta el que le dieron el golpe militar, en esos pocos años hicieron algunos cambios que yo cuento en el libro. Y no fueron 5 años, porque dos fueron de vino negro, de Sí, gobierno de la derecha, con lo estuvo cual, gobernando a la derecha y claro. marcaron su línea Y precisamente. claro, y todo lo que hacían Sí, uno lo deshacía a la derecha. Lo hacían los sí. progresistas, lo deshacía a la derecha. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento republicano? Pues para empezar, bueno, pues puso el himno de riego, el himno de la República, Sí, como es sí. lógico. Después incluyó en el protocolo de la toma, viva la República, como es lógico. Y Sí. después también cambiaron el pendón, le quitaron el águila monárquica. Claro, aquello supuso un revuelo. Pero lo que supuso más escándalo es que ellos quisieron hacer una toma laica. Somos un estado confesional. Claro. y quisieron y se divorciaron de la catedral, del arzobispado, se divorciaron de forma que la iglesia celebró su toma dentro de las naves de la catedral o de la Capilla Real y el ayuntamiento hizo un acto solamente cívico. Pero se atrevieron a más, pues llegó un momento en que consiguieron invadir el espacio religioso y consiguieron que el himno de riego de la República sonara dentro de la Capilla Real. Lo cual, como te puedes imaginar, Paco, aquello fue un Hombre, escandalazo tremendo. a la derecha de Granada, con lo Uf, rancia que él, le con la sentaría como una rancia, añeja y patada. casposa que es, aquello supuso tremendo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Pero ellos ya lo intentaron, después qué pasa, que llega ya el golpe militar en el 36, se acaba todo. Lo primero que Claro. hace el franquismo es acaba el himno de riego, fuera viva la República, en fin, acaba con todos esos cambios. Y llega el franquismo. En el año 36 la guerra, año 39, fin de la guerra, llega el franquismo y ¿qué hace? Pues recupera, rehabilita la toma con toda su De parafernalia hecho, nacional católica. hubo algún año que vino el propio Franco a Granada a Claro, participar en yo la en el toma. libro recojo dos fotos muy interesantes, que es una de abril del 39, pocos días después del fin de la guerra, donde Franco se presenta en Granada y se asoma al balcón del ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, Sí. donde se hace todos los años la terminación del pendón. Y nada menos que se asoma con Queipo de Llano, el criminal de guerra Queipo de Llano, Vaya. responsable de la masacre de la desbandada. Sí. Es una foto más interesante que he conseguido recuperar, publicada y cedida por Ideal, a lo que estoy agradecido por su colaboración. Sí. Y hay otra foto que viene unos años después y ya va directamente a la Capilla Real a rendir homenaje a los reyes católicos, a los fundadores de la Inquisición española y a los que crearon el nacionalcatolicismo. Claro, él se sentía totalmente Claro, identificado es que él con se el sintió, régimen. claro, él se sintió un cruzado y esa Hombre, visión que claro. la iglesia quiso dar de la guerra Claro. civil de cruzada, y él se sintió un cruzado. Exactamente. Y a los reyes católicos, que en el fondo no eran cruzados, no tenían la visión de cruzado, ellos tenían otra visión, pero se le ha atribuido precisamente también ese papel, Sí, ¿no? Como claro. El cruzado y espíritu eso. de cruzada, claro. Exactamente. Ellos eran los que salvaron a la cristiandad Sí, del sí, sí. Islam occidental y nos vendieron toda esa película que es totalmente falsa, ¿no? Sí. Y claro, ya se sintió totalmente identificado. Y bueno, y pasa la dictadura, donde la toma alcanza su mayor esplendor, porque claro, el franquismo se vuelca. Aquí Sí, llegó a sí. venir el Nodo a hacer un gran reportaje de la toma para exhibirlo por todos los sitios, ¿no? Sí. Y lo presentaban no como la ruptura de la convivencia, ni como el fin de un periodo de esplendor que supuso al Ándalus, sino como lo que ellos dicen siempre, ¿no? Que fue la unidad de España, y ellos siempre sacan En ese discurso ese discurso nacional católico, ¿no? Claro, en el fondo van a... intentan suprimir todo el periódico, todo el periodo de la civilización andalusí, lo intentan eliminar. Claro, y... intentan, por una parte, darle importancia, más importancia incluso cultural de la que tuvo. Bueno, importancia cultural tuvo de catástrofe, la toma de la ocupación de Granada por parte de los Reyes Católicos y el incumplimiento de todo eso, tapan la vergüenza, vanaglorian el tema de la ocupación militar y encima se lo atribuyen actualizándolo a la guerra civil, donde en el fondo terminan repitiendo el mismo esquema. Claro, terminan repitiendo el mismo esquema. Claro. Claro, claro. Entonces, claro, ellos hacen un uso político de la toma, ¿no? Y bueno, como tú dices, primero era el nacionalcatolicismo se basa en la lucha contra el moro y después la segunda parte de la guerra es la lucha contra el rojo, ¿no? Claro, eran los excluidos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, y eso es lo que hace el franquismo y así lo mantiene durante 40 años. Y bueno, llega un momento en que se acaba el franquismo, que llega la transición. Sí, sí. Porque yo aquí digo alguna reflexión. Y es que digo que bueno, que después de la dictadura no llegó la democracia. Claro, es que quizás la transición tendría que haberse metido más en ver en qué se había convertido esa celebración, esa fiesta, claro, y en transformarla. Claro, pues yo digo que no vino la democracia, pero lo digo por lo siguiente, porque yo creo que lo que vino fue lo que conocemos como el régimen del 78. Es decir, un sistema bipartidista de alternancia, donde se alternan en el poder PSOE y PP, que así llevamos ya todos estos años, ¿no? Sí, sí. Alternándose ellos, ¿no? O como dice, por ejemplo, como dice Vázquez Montalbán, que también lo cito, que dice, vivimos en una democracia controlada, en régimen de libertad vigilada. Porque es verdad, se nota todavía el peso de los militares, el poder que los militares tuvieron durante 40 años, se nota todavía. Y que además se la ha trasladado a nivel práctico a la policía con todo el tema de la ley Mordaza. El control policial, la palabra de un policía, vale muchísimo más que la de cualquier ciudadano ante cualquier conflicto, claro, como consecuencia de la ley Mordaza. O sea, ese control de la población se está acentuando cada vez más. Y no sabemos dónde nos van a llevar con el rollo militarista en el que nos están metiendo. Pero bueno, como ese es otro tema, vamos a volver a la transición. Que llegamos a la transición. Es para ver ese poder todavía de los militares. Hay un episodio en la transición, porque claro, la toma no desaparece, ya desaparece como en su día desapareció el 18 de julio, la fiesta franquista, y estuvo muy bien hecho, buscando la reconciliación entre los ciudadanos. Y la toma debió ser lo mismo, y sin embargo la dejaron, porque también dejaron pendiente un problema de reconciliación histórica entre distintas culturas, ¿no? Sí, sí. Y entonces esa fue la asignatura pendiente de la transición. Entonces, ¿qué ocurre? Nos situamos ya en el año 80, primer ayuntamiento democrático surgido de la urna, y tenemos que en el ayuntamiento entra pues el Partido Socialista Andalucía, todos recordamos, sí, Arturo González Arca. ¿Qué intentan ellos? Introducir el grito de Viva Andalucía Libre en el protocolo de la toma. El caso es que lo consiguen, de alguna forma consiguen que el pleno del ayuntamiento apoye ese grito, diciendo esto es un grito que se asume en el Estatuto de Autonomía, es un grito en el himno de Andalucía, reconocido oficialmente. ¿Y qué ocurre? Que lo consiguen. UCD también lo apoya, porque el debate se produce el 2 de enero de 1980, y sabes que un mes después va a haber un referéndum de autonomía, el del 28F. UCD no quieren perder apoyo en voto. Claro, dicen, si nos ponemos en contra va a haber gente que no nos va a apoyar, y entonces pues intentan mantenerse ahí, sí. Claro, y todos lo apoyan, pero de pronto desde Madrid les llega el toque, esto no se puede apoyar, porque esto es un grito pintoresco y separatista. Y todo lo contrario, este es un grito histórico por el que mataron a Blas Infante, los franquistas, y es un grito que está reconocido en nuestro himno y en nuestro estatuto. Pero los otros no aceptaron. Ahora, los que más se opusieron fue precisamente, de nuevo, el ejército. Por eso hablaba de que tenemos un problema con el ejército que debería de avanzar, evolucionar hacia posiciones democráticas, porque el ejército se negó a participar ya en aquella ocasión en la celebración de la toma, y el ejército todavía había acumulado mucho poder durante 40 años y todavía se le tenía cierto respeto, bueno, cierto miedo, ¿no?, al ejército. Sí, sí. Y un grito que se había votado democráticamente por mayoría absoluta en el ayuntamiento, pues resulta que tuvieron que derogarlo porque así, de alguna forma, consiguieron los militares Por con las la presión que presiones hicieron. de los Consiguieron derogarlo. militares y de Pues fue un Madrid y tal. episodio lamentable que te decía mucho de esa democracia controlada, el Sí. régimen de libertad vigilada de la que hablaba Vázquez de Montalbán, ¿sabes? Sí. Y bueno, y pasa el tiempo, y con el paso del tiempo ya nos situamos en el 1995, y es cuando llega el Manifiesto de Enero. Manifiesto de Enero que lo crean un colectivo de intelectuales, entre, bueno, estaba, bueno, Carlos Cano, sobre Sí. todo Carlos Cano, que apostó muy fuerte, también estaba Andrés Opeña, Ian Gibson, en fin, y más intelectuales y profesionales. Y sacamos un manifiesto 2 de enero. En él apelábamos al Ayuntamiento de Granada a introducir transformaciones en la fiesta de la toma para que dejara de ser un acto anacrónico, sectario y excluyente y que fuera, se convirtiera en un acto integrador en el que nadie se sintiera agraviado ni excluido. Y entonces aquel manifiesto. Bueno, tuvo su impacto social, tuvo sus apoyos sociales. Y uno de los principales apoyos fue precisamente el de Federico Mayor Zaragoza, que era entonces director general de la UNESCO. Y Federico mandó rápidamente su apoyo y dijo que iba a incluir el manifiesto en su programa Cultura de la Paz. Y mandó un mensaje al entonces alcalde de Abervel, diciéndole, bueno, que había que reflexionar y empezar a poner cambios en la toma. Claro, de Abervel, pues se puso nervioso al ver que le Sí, sí, pedíamos el sí. apoyo nada menos que de la UNESCO, ¿no? Que Y, pero es que después, Gabriel era pintoresco, sí. sí, era un hombre impulsivo, reflexivo, en fin, muy campechano, ya sabes lo que Sí, pasa ahí con los sí, campechanos, ¿no? sí. Sí. Pues el mérito de otro campechano. Sí. Y bueno, lo que te quiero decir es que después recibimos también un apoyo fundamental de Carlos Cano, con su canción de Moro Cristiano, ya que decía Sí, aquello de por firmar un manifiesto se acordaron de mis muertos. sí, sí. Sí. Total. Que aquello tuvo un impacto. ¿Y cómo respondió el alcalde de Abervé? Pues con su exabrupto y su una, con una frase islamófoba, nos dijo, pues si queréis cambiar la toma, poneros un turbante e iros a Marruecos. Y dijo, pero bueno, si nosotros somos de Granada, si nosotros Claro, lo único que decimos. lo que pasa es que luego no tuvo problemas cuando vino aquel sultán de Arabia Saudí y toda la movida aquella y Claro. apoyó la mezquita y Sí. trajo dinero y todo eso, ya no tuvo problema Sí, porque con la ellos mele la utilizan, babucha, con la mele la claro, babucha ellos a los utilizan saudíes. mucho el doble juego, ¿sabe? Utilizan mucho el doble Con juego. eso ya no tuvo problema, Gabrielito. Sí. Si además, fíjate, en un momento dado, nosotros decíamos, mira, habría que cambiar la toma por la fiesta de la cultura. Convertí este día el 2 de enero en el día de las culturas. Y en un momento dado se planteó la cosa de verdad, la fiesta de la cultura. Oye, pero pretendían por la mañana celebrar la toma, una fiesta sectaria, anacrónica, excluyente, y por la tarde la fiesta de la cultura, envolverse en la bandera de la tolerancia. Decimos, pero bueno, esto es una doble moral, esto no se puede hacer. O estás con uno o estás con otro. No puedes estar por la mañana con los verdugos y por la tarde con las víctimas. En fin, eran las típicas. Cuando los políticos de esta ciudad pues no tienen en principio coherencia democrática y dignidad política, no tienen convicciones, ¿sabes? Que es Sí, uno de sí, los sí. problemas que tenemos. Es uno de los problemas que Y tenemos en la ciudad de Granada, efectivamente. claro. Exactamente. Y entonces, bueno, y llegamos, ya te digo, con Díaz Berbé a tener un enfrentamiento verbal importante, entonces decíamos, oye, esto hay que cambiarlo. No estaban dispuestos a cambiar un ápice. Y entonces tuvimos otra oportunidad más adelante. No sé si recuerdas cuando llegó a la alcaldía Pepe Moratalla, el alcalde Pepe Moratalla, Sí. que estuvo al frente de un gobierno tripartito, Sí. con PSOE, Izquierda Unida y PSA, ¿no? Y en aquel momento el alcalde Moratalla tenía una gran amistad con Carlos Cano. Se entrevistaron y Carlos le convenció de que había que hacer cambios en la toma. Y él lo asumió. Estábamos en campaña electoral y en las elecciones se comprometió a hacer esos cambios. Oye, y fue un momento importante para Granada Abierta, porque efectivamente se redactó un manifiesto que llamaban Por las Concordias y las Culturas, Sí. y aquello nos pareció muy interesante. Y después también algo más importante, se decidió desmilitarizar la fiesta, Sí. ¿sabes? Sí, Claro, hacer empezar el a acto dar paso, cívico. claro, empezar a dar paso hacia lo Empezar que a dar debería paso. ser desde la perspectiva actual, o sea que tenemos que mirar la historia, Claro, hay que actualizarlo y claro. vamos a hacer una fiesta democrática en la que podamos participar todos, en la que todos nos sintamos representados. Oye, ¿pero qué nos encontramos con la sorpresa? Pues que la extrema derecha empezó a boicotear y a buchear el manifiesto, nada menos que el manifiesto por la Concordia y la Cultura. Y entonces la extrema derecha empezó a buchearla, no dejaba leer el manifiesto a la concejal que lo hizo, y después los militares también se opusieron a que se eliminara la parada militar. Se le ofrecía una custodia de cuatro militares al pendón, Sí. pero no lo aceptaron tampoco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se pusieron de acuerdo la extrema derecha, el PP o derecha extrema y los militares para boicotear la toma. Con lo cual, el Pepe Moratalla se asustó. Solo dijimos, resiste. Y en todo caso, cuando venga un gobierno del PP, que lo hagan, pero tú resistes por una cuestión de dignidad política. Pero no, se asustó y decidió quitar todos los cambios. Y aquello fue una de las grandes decepciones que tuvimos, ¿no? Que en el año 2000 estuvimos a punto de cambiar de verdad cosas importantes y hacer un acto cívico incluyente en el que todos podíamos participar, ¿no? Eso fue uno de los momentos. Sí, una Y bueno, y a raíz de ahí, una oportunidad perdida en ese una sentido oportunidad perdida. por la falta Y de a raíz de ahí valentía. seguimos luchando. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Seguimos luchando y nuestro movimiento, nuestro manifiesto de enero, firmado por un centenar de intelectuales y profesionales, ya es cuando se convirtió en una plataforma social donde más de 20 colectivos se sumaron a esta lucha, ¿no? Porque vieron que es verdad que Granada no puede dar la imagen que da cada 2 de enero. Sí. Antonio Rodrigo lo dice muy bien. Nos dice, es que no se puede llamar fiesta a una celebración en la que hace falta realizar un amplio despliegue policial, pues para evitar enfrentamientos. Eso no es Sí, fiesta. sí, La sí. fiesta se supone que es para compartir, que es para En el fondo, reconciliarse. vuelve a revitalizar aquella visión de los vencedores y los vencidos y Efectivamente. el orgullo de los que han vencido Claro. y los que los vencedores tienen que humillarse. En el fondo, vuelve a revitalizar toda esa visión. Toda esa visión que Y debió mientras eso desaparecer en no, la transición, no lo hicieron. claro, mientras eso no se cambie, en el fondo. Seguimos alimentando odios, porque eso solo puede llevar a Claro, alimentar odios. al final es una ciudad dividida. Claro. Dividida y una ciudad que fomenta el discurso del odio, ¿no? Porque claro, ahora llega la extrema derecha. ¿Qué hace la extrema derecha? Activar el discurso de la islamofobia. Sí, Ellos que sí. se presentan a la Plaza del Carmen por la nueva reconquista, y esta vez hay que echar a los moros que vuelven a invadirnos. Y los moros ahora saben que son los inmigrantes, con Sí, lo sí, sí. cual lo que crea es un discurso de odio, un discurso de rechazo, y esa imagen yo creo que perjudica a Granada. Eso le venimos diciendo al Ayuntamiento todos los años. Un año se presentó aquí la televisión Al Jazeera y llevó lo de la celebración de la toma, lo llevó al mundo árabe, ¿no? A 40, a más millones de ciudadanos, ¿no? Que lo Sí, vieron, sí. que vieron en televisión esos enfrentamientos. Y entonces, claro, yo creo que eso daña la imagen de Granada, le decíamos, hay que empezar a cambiar. Ahora, por ejemplo, Eso quieren es celebrar. un rechazar la realidad, negarse a aceptar la realidad. Hay un porcentaje Eso lo de estamos población diciendo. que tiene otra religión, pero que son mis vecinos y con los que yo tengo que convivir y que puedo Claro. convivir, porque además la historia nos ha demostrado, tanto en Granada como en Toledo, como en Sevilla, como en Claro. Damasco, que como en Claro. muchas ciudades, que se ha podido convivir perfectamente con distintas religiones a lo largo de siglos, que los conflictos pueden ser, puede haber conflictos interpersonales, independientemente Sí, de la religión. Yo claro. puedo tener un vecino cristiano con el que me lleve fatal y un vecino musulmán Bueno, con pero el que me eso lleve es a bien. temas personal, Claro, pero son efectivamente. temas personales, pero que Claro, pero la Paco, religión no tiene por qué enfrentarnos en ese sentido, Claro, sino que pero puede fíjate tú, enriquecernos. en el libro hablo de que, bueno, de que en Granada hay ahora mismo una población de unos 30.000 musulmanes, Sí. ¿sabes? Sí. Y claro, cada vez que ha celebrado de enero ellos se sienten agraviados, se Claro. sienten que les está recordando una historia de vencedores y vencidos. Y que Entonces, además, si se entra en determinadas dinámicas, mira, yo recuerdo una entrevista que le hice a un sirio que vive aquí en Granada, refugiado, y que él es de la ciudad de Homs. Y él me contaba que antes de que empezara la guerra en Siria, en su ciudad, la catedral está enfrente de la mezquita mayor. Los cristianos Claro. celebran los domingos y los musulmanes los viernes. Decía, Claro. si tú un viernes tienes que comprar algo, no vas a la tienda del musulmán, vas a la tienda del cristiano que está abierta. Y si tienes que Claro. comprar un domingo, no vas a la tienda del cristiano, vas a la tienda del musulmán que está Ya abierta. está. Y no pasa nada. Y No estaban pasa enfrente. Por absolutamente eso digo nada. que la historia nos ha demostrado que cuando las culturas quieren y las poblaciones quieren, se puede convivir. Pero todo ese Totalmente. discurso lleva a un odio que, fíjate la situación en la que están en Siria ahora mismo, y que puede terminar generando todas situaciones tan conflictivas en otro sitio Muy conflictiva, y aquí, si muy se sigue manteniendo conflictiva. esas actitudes, sobre todo por parte de la Claro. derecha que está en esa actitud. Pero es que aquí mismo tenemos el ejemplo. En Al-Ándalus se convivió. O Sí. sea, no vamos a idealizar Al-Ándalus. Habría su luz y sus sombras, como Sí, decimos. sí, sí. Pero Al-Ándalus se convivió, se respetó al otro. La diferencia, convivieron musulmanes, judíos, cristianos. Y Claro. no pasó nada. Si lo malo fue que cuando llegan los reyes católicos, con su idea de inquisición y su uniformidad religiosa, pues acaban con esa convivencia. Por eso nosotros en el manifiesto de enero decíamos que se acabó, que la toma supuso la ruptura de la convivencia de tres comunidades, ¿no? Entonces eso es lo que hay que restaurar y Claro. eso es la obligación de una sociedad democrática. Entonces, como te venía hablando, llega un momento en que ante ese auge de la extrema derecha, el manifiesto de enero pasa a llamarse Granada Abierta, que es Sí. una plataforma social en la que se integran 20 colectivos sociales. Todos preocupados porque ven cómo la toma es utilizada por la extrema derecha para fomentar la islamofobia y los delitos de odio y el rechazo al otro, ¿no? Sí, Que es sí. ahora mismo el mensaje más preocupante que nos traslada la extrema derecha, ¿no? Sí. Pero es que vemos que el Partido Popular sigue los dictados de la extrema derecha, que es lo que más nos preocupa. Nosotros decimos la derecha extrema. Fíjate tú hasta qué punto que ellos cuando le estamos nosotros diciendo es necesario reconciliar, es necesario integrar, vamos a hacer algunos cambios. Ellos no solamente se niegan a hacer cambios, sino que cogen y pretenden que la toma sea declarada bien de interés cultural y se lo llevan al Parlamento de Andalucía para que el Parlamento de Andalucía declare la toma bien de interés cultural. Entonces digo, pero bueno, esto es un despropósito. ¿Cómo a esta altura? Después de que ha hablado la UNESCO. Después de que ha hablado el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, Sí. apoyándonos, que sus apoyos fueron determinantes, fueron de mucho peso. ¿Cómo a vosotros se ocurre pedirle al Parlamento andaluz que la toma sea declarada bien de intercultural? Bueno, pues el Parlamento nos llamó. Llamó nos fuimos al Parlamento de Andalucía a exponer nuestras razones por lo que la toma no debía ser declarada bien de interés cultural. Y ellos lo asumieron, lo reconocieron. Dijeron, Sí. es verdad, se crea un problema de desintegración social, de Claro. conflictividad social, un Claro. riesgo para la convivencia democrática. Porque además, si se Lo hiciera al entendieron y revés, se rechazó aquella claro, porque moción. si se hiciera al revés, si se termina haciendo una celebración de integración, cuando se haya hecho una celebración de integración y esté funcionando, entonces es cuando puede estar interesante declararlo bien de interés cultural. Pero cuando se haya hecho eso Hombre, otro, cuando se haya claro. hecho eso otro, Cuando pero se si haya no, hecho, no, hay unos cambios todavía. Es claro. como ahora viene 2031. Decimos, bueno, pues es otra oportunidad para plantearse un cambio en la toma. ¿O es que acaso pretendéis que el primer acto de la capitalidad cultural del 31 sea ver a la Legión desfilando Claro. y celebrando una falacia y celebrando una falsificación histórica. Y cantando en el Eso libro de la es muerte. impresentable, eso no se puede aceptar. Y ese es el problema que tenemos, una derecha recalcitrante que sigue todavía con el discurso franquista y por otra parte un PSOE que tampoco tiene ni no tiene tampoco coherencia democrática. Sí. De hecho, Porque vemos que no es lo suficientemente valiente para decir, vamos a dar un paso adelante. Porque mira, alguno. mira Paco, todo esto pasa por pedagogía popular. Sí. Ya sabemos que han sido 40 años de dictadura y 500 años de nacionalismo contra el moro. Porque Sí. el, digamos, el mito fundacional de la España eterna es siempre contra el moro. Sí. Entonces sabemos que hay que hacer mucha pedagogía popular, pero de eso se trata, ¿no? De ir cambiando la mentalidad de la gente. Hacerles que Granada ya no es monolítica, que en Granada ya hay personas de distintas creencias, distintas costumbres, que hay que respetarlas, y ese es el momento oportuno. Y el 2 de enero del 31, que mejor, yo he dicho muchas veces, vamos a dejarnos ya de espadas, de marchas militares, de pendones, y vamos a celebrar una fiesta en la ciudad de la poesía y la música. Granada es ciudad de poesía y de música, ciudad Sí, de sí, sí, flamenco. sí, Y sí. por eso cuando nosotros cada 2 de enero hacemos un acto alternativo, le estamos diciendo al ayuntamiento, creemos que es algo así como lo que hay que hacer. O Sí. sea, tenemos un cante flamenco formidable, tenemos poetas, tenemos una cantera de músicos formidable. Vamos a unirnos a través de esto, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y con una diversidad, porque lo que estamos hablando, en época andalusí, en época del reino nazarí, y anteriormente el cirí y todo eso, había toda esa diversidad cultural, luego se barrió y se apartó, pero ya que estamos volviendo a recuperar toda esa Claro, diversidad nuestro cultural, legado, ¿vale? un Vamos intento de a recuperar el aprovechar. legado andalusí, claro, Claro, pero lo que es pasa lo es que, claro, correcto. hay precisamente algunos personajes de la historia granadina han visto algunos de los peligros. Está ahí esa frase de Federico que además veo que muy oportunamente has puesto en la portada del Ah, libro. después la destaco en el libro. Sí, en la portada del libro, que viene a dejar un poco claro de a lo mejor cuál es alguno de los peligros de toda esta situación, ¿no? Sí, la frase de Federico es inspiradora, porque es la que dice, la toma de Granada fue un momento malísimo, aunque diga lo contrario en la escuela, se perdió una civilización admirable para dar paso a una ciudad pobre y acobardada, a una tierra del Chavico donde se agita la peor burguesía de España. Tú sabes que estas declaraciones las hizo el periodista Luis Bagaría Sí. en el diario Sol de Madrid y las hizo pocos días antes de volver a Granada, a su Ah, Granada. sí. Y claro, aquella frase de la provocación de España molestó mucho a la derecha más reaccionaria, más recalcitrante de Granada, ¿no? Y yo pienso que estaba esperándolo para ajustar cuentas, ¿no? Y Porque, es que los herederos y de de hecho la esa ajustaron, derecha, ¿no? es que los herederos de esa derecha son los que ahora están en Granada, o sea, los abuelos de los que no les gustó esa frase y se encargaron Claro, de son los atizar que a uno y siguen a otro ahí. para que se cargaran a Federico, son los que Claro. siguen ahí controlando los grandes terratenientes, los grandes señoritos, los grandes propietarios de inmuebles y en Granada, Sí, que son son los que los siguen ahí. vencedores, son los descendientes de los vencedores, de alguna forma, ¿no? Sí. De Y los que descendientes de siguen los. estando ahí Sí, y que sí. siguen justificando aquello, ¿no? Que Sí. por lo menos puede decir, bueno, es verdad, no podemos seguir rindiendo homenaje a los reyes católicos, porque si ellos lo que hicieron fue imponer una uniformidad en todos los sentidos, no respetar ningún otro creencia ni costumbre, entonces no podemos, somos. Es que el problema que tenemos es que la derecha no acaba de ser democrática, ¿sabes? Ese es el No, no, problema que tenemos. no, Y no porque acaba de desprenderse de su herencia franquista, sí, porque la hay otros herencia países ideológica franquista. donde sí, pero en España no. Claro, Y y bueno, aquí no lo tenemos. y entonces el libro lo va a presentar ahora el 14 de mayo, ¿no? Dentro de un par de días. Sí, el libro lo presentaré el próximo miércoles 14 de mayo en el Pabellón Granada, Ciudad de la Literatura, ahí en la Feria del Libro Granada. Y entonces, pues invito a granadinos y granadinos a que vengan para exponerle un poco los motivos de este libro. Creo que es un libro necesario, porque a mí lo que más me interesa es que reflexione la sociedad granadina. Claro. que vea que hay otras formas de conmemorar el 2 de enero. Nadie niega la importancia del 2 de enero, pero hay que conmemorarlo como se merece. Exactamente. Haciendo justicia histórica. Y mirando el proceso. Y recordando la verdad. Claro, y mirando aquel proceso, ver el presente y mirar hacia un futuro integrador, que es lo que es el beneficio de todos, claro. Claro, es lo que nos toca ahora, Paco. Estamos en una democracia, es una sociedad plural. ¿Entiendes? Ahora nos toca tener esa visión de futuro, ¿no? Claro. Y sobre todo si pretendes ser Capital Cultural de Europa 2031. Claro. Tendrás que presentarte ya con una idea más innovadora de cambio, ¿no? O sea, lo mínimo, ¿no? Y en eso estamos. Así que espero a Granadina y Granadino a que nos acompañen ese 14 de mayo, el miércoles, a las 8 de la tarde. Estaré allí presentando y podemos mantener un debate y después también firmarle el libro. Yo creo que es un libro necesario que he intentado hacer. Yo también, me parece bien que es documentado. Un libro necesario e imprescindible, que todos los granadinos y granadinas le podamos echar un vistazo, lo podamos leer. Claro. Y nos sirva para aprender y reflexionar y nos sirva para entre todos y todas empujar hacia esa Granada. Que intercultural. Es la, exactamente, que tiene que ser la Granada del futuro. Nos sintamos todos representados. Exactamente. Y digamos, a la que podamos participar todos. Yo insisto, ya está bien de espadas, pendones y marchas militares. Ya está bien. Eso estuvo bien durante 40 años de franquismo. Bueno, no estuvo bien, pero no nos quedó otra. La poesía de la música y del flamenco tiene que ser. Es lo lógico. Y Granada tiene suficiente potencial para eso, pero coño, si estamos celebrando ahora el Festival Internacional de Poesía, claro, también poesía en el jardín, pero si estamos rodeados de poetas y de músicos, de flamenco, de ya, nosotros participan, Juan Pinilla, ¿no? Sí, sí, está con sí. Nosotros, están también los del Jazz de Granada, con Arturo Cid, está también Juan Trova, ¿no? Con su Festival de Canción de Autor, están apoyándonos. O sea, que yo creo que tienen que pensárselo y sobre todo que se lo piensen aquellos que se dice que son de izquierda, porque es que a mí me causa mucha decepción ver cómo el 2 de enero, a la hora de celebrar la toma, el PSOE y el PP van unidos de la mano. Entonces nosotros le decimos al PSOE, hombre, con la idea política y coherencia democrática no podéis hacer eso, tenéis que empezar a diferenciarlo de la derecha extrema, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tiene que reflexionar el PSOE seriamente, ¿sabes? Porque tiene que diferenciarse, tiene que diferenciarse cuando el PSOE llega al gobierno municipal, tiene que hacer otra política progresista, no puede hacer lo mismo que hace el Partido Popular, ¿no? Y le recordamos lo que hizo Pepe Moratalla, que después dio marcha atrás, pero le recordamos que hay que ir por ese camino. Sí, sí, sí. Y por eso nosotros ahora, digamos, vamos a dar un primer paso, por lo menos cuando llegue el 2 de enero, cogemos desde el balcón del ayuntamiento, hacemos un pregón, manifiesto o pregón por la convivencia para dar la bienvenida al 2 de enero todos los granadinos y granadinas desde la Plaza del Carmen, que es nuestra plaza. Sí. No solo la plaza de la extrema derecha, la plaza de todos. Entonces convirtamos 2 de enero en un referente de ciudad intercultural para empezar bien el año. No podemos empezar el año con la plaza llena de policías, uno gritándose a otro, dando una imagen bochornosa al mundo, sí, ¿no? La verdad es que no es un buen inicio de año, ¿no? Claro, si lo que pedimos es avanzando poco a poco, poco a poco. Y que todos vean que ha llegado el momento de cambiar. Que esto debió hacerse durante la transición democrática. Debió hacerse y no se hizo. Sí. Fue un error. No se hizo. Otra de las asignaturas pendientes. Otra asignatura pendiente de transición, como digo. Bueno, y en eso estamos. Habrá que seguir. Pues no sé, nosotros creemos que tenemos la, que con el tiempo nos dará la razón. De hecho, tú fíjate, uno de nuestros apoyos fue Tariq Ali, ¿tú te acuerdas? El que hizo la sombra de Granado, el escritor pakistaní que hizo la sombra de Granado. Bueno, sí, pues recuerdo, sí, y lo invitó aquí el ayuntamiento para su fiesta de la cultura y de pronto rompió el discurso municipal y dijo, la toma es una resaca del pasado que acabará muriendo. Y digo, vaya. Pues y aquello, pues, claro, no le sentaría mucho. Aquello sorprendió al gobierno municipal, que lo había invitado para que apoyara la toma, y de pronto dijo, la toma una resaca del pasado que acabará muriendo. Claro, eso fue también otro gesto de valentía de un intelectual de la talla de Tariq Ali, sí, apoyándonos también. Por eso digo que yo creo que el tiempo nos dará la razón. Y bueno, y nosotros, nuestra función, ¿cuál es? Pues seguir creando debates, seguir creando opinión pública y seguir presionando para que Granada sea, pues, la ciudad de las culturas, que es nuestro objetivo, ¿no? En la que podamos participar y que todos nos sintamos orgullosos y bien representados. Pues eso es lo que esperamos ir consiguiendo poco a poco. Pues muchas gracias, Paco, por venir Gracias a vosotros y por contarnos, invitarme. además, con ese entusiasmo que te representa. Gracias. Sí, la verdad es que, bueno, esta situación, mira, es que la injusticia histórica, pues la verdad es que llega un momento que escuece, ¿no? Al ver Sí, cómo se sí. repite todos los años una representación con una parafernalia propia de una dictadura y cómo se repite todos los años la injusticia. Entonces es algo que te duele, te hiere un poco, ¿no? Necesitas ver una sociedad que apuesta por eso, por democratizar sus celebraciones, por abrirlas, por reflexionar. Se puede debatir, si el debate es muy sano. Si yo lo que invito en el libro Toma y Granada, Crónica de la Polémica, es a reflexionar y abrir un debate, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo creo que es la labor que nos corresponde, ¿no? Siguiendo un poco pues, el legado de Federico García Lorca, que acabo de citar, ¿no? Sí. Ya en su época, O de año Carlos, o de 36, Carlos Cano, o de Carlos claro, Cano. de Carlos Cano, o de Francisco Ayala, que Por también ejemplo. decía que se ponía enfermo cada vez que veía tremolar el pendón, le entraba una angustia y le entraba un malestar tremendo, claro. Claro. Es que eso hay que empezar ya a cambiarlo. No podemos Sí. hacer lo mismo que se hizo durante la dictadura. La democracia corresponde a otro tipo de valores, ¿no? Exaltar otro tipo de valores. Y menos en estos tiempos, donde vemos que la ultraderecha va avanzando. Sí. Entonces hay que frenar cualquier acto que suponga el delito de odio y la falta de respeto al diferente, eso hay que frenarlo, ¿eh? Y hay que avanzar a la ciudad de la cultura con la que soñaba Carlos Cano, con la que sueña Antonio Rodrigo y con la que soñaban tantos que nos precedieron, ¿no? Y con la que soñamos algunos de los que estamos Que los llamo aquí algunos. contando esto. Pues muchas gracias, Paco, por habernos traído esto. Y esperamos eso, que dé sus frutos, que muchos Claro, granadinos esperamos que lo lean participen muchos el granadinos y 14, granadinas. les sirva de reflexión y les sirva para la acción posterior a la reflexión, que es lo que buscamos Efectivamente. concretamente desde este programa y de Radio Almaina. Un abrazo, Muy bien. Paco. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Como habéis podido escuchar, un programa muy granaíno, de un tema muy granaíno y muy necesario de reflexión. Porque esa Granada abierta que hace falta potenciar también quiere apoyar a Gaza. Os recordamos lo que os decimos en todos estos últimos programas. Israel debe desaparecer. Viva Palestina Libre, es necesario apoyar. Estos días pasados ha habido un conflicto también con un barco que intentaba llegar a Gaza para romper el bloqueo. Os animamos a participar en todas las movilizaciones que se realicen en apoyo al pueblo palestino. Lo merecen los palestinos, lo merecen, y Israel no merece seguir en la línea en la que está. Eso es la opinión de este que os habla desde detrás de este micro, claro. Puedo estar equivocado, que me lo demuestren si no. Pues os recordamos que el día 14 en el pabellón Granada, Ciudad de la Literatura, a las 8 de la tarde va a ser la presentación del libro Toma de Granada, Crónica de una Polémica. Allí estará Paco Vigueras, el autor, y podréis dialogar con él a ver qué pensáis, si realmente se necesita generar ese cambio. Desde aquí, desde detrás de este micro, ya os digo que sí, pero bueno, las opiniones son de cada uno. Y de cada una también. Así que hasta aquí dejamos el programa de hoy. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.